dilesisti justitiam et adisti iniquitatem, proterrean uncite Deus, Deus tus, ut letitia per consortibus tuis, eruptavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regis. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dilesisti justitiam et odisti iniquitatem, proterram usite Deus, Deus tus, ora letitia per consortibus tuis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias haemus sibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ere celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, cus eres ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santos, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo oremus. Deus qui animam veate virginis tuae scholastice ad ostentandem innocentiam viam in columbe, specie celum penetrare fecisti, da nobis eius meritis et precibus ita innocentra vivere, ad eterna meriamur gaudia pervenire. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convitere nata de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Romanos. Debemos nosotros los fuertes sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de complacer al prójimo para lo bueno, mirando la edificación, puesto que Cristo no trató de complacerse a sí mismo, sino que, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaron recayeron sobre mí. Porque cuantas cosas fueron antes escritas para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, mantengamos la esperanza, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a tener un mismo sentir de unos para con otros según Cristo Jesús, para que unánimemente a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, acogeos los unos a los otros, como Cristo por su parte os acogió a vosotros, para gloria de Dios. Digo en efecto que Cristo ha sido hecho ministro de la circuncisión, a favor de la veracidad de Dios, para hacer firmes las promesas hechas a los patriarcas, y que a su vez los gentiles glorifiquen a Dios por razón de su misericordia, según que está escrito: Por eso te bendeciré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: Regocijaos, naciones, juntamente con su pueblo. Y de nuevo: Alabad, naciones, todas al Señor, y ensálcele todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Aparecerá la raíz de Jesé, y el que se levanta para imperar en las naciones, en él las naciones esperarán. Y el Dios de la esperanza os colme todo gozo y paz en el creer, para que abundéis más y más en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Espice tua et proclitudine tua intende, prospere procede te regna, proter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et educite mirabiliter dessera tua. Audi filia et vide et inclina auren tuam, quae concupitis res speciem tuam, vultum tuum te precavuntur omnes divitis plebis, filii regum in honore tuo, aducento regi virginis posean, proximi eius afferentur tibi, afferendo in letitia exultatione, aducentur in templo regis. Munda cor meo, nahal labia mea, omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas signito, itam et hoc grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum dignem vel annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere, Domini sit in cordi meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y vienen a Bethsaida y le traen un ciego y le ruegan que le toque. Y tomando de la mano al ciego le sacó fuera de la aldea. Y habiendo escupido en sus ojos, puesta sus manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? Y habiendo alzado los ojos decía, veo los hombres. Me parecen árboles, los veo caminar. Luego de nuevo puso las manos sobre sus ojos y distinguía los objetos y quedó restablecido y veía de lejos claramente todas las cosas. Y despachó a su casa diciendo que no entre siquiera en el pueblo. Y salió Jesús y sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino interrogaba a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que sois? Ellos le contestaron, diciendo, Juan el Bautista, y otros Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba a ellos, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y les ordenó terminantemente que a ninguno dijesen esto de él. Palabra del Señor. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os de tener un mismo sentir de unos para con otros, según Cristo Jesús. Para que de forma unánime a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Os un mismo sentir en Cristo Jesús. Acoger al prójimo en Cristo Jesús, según el pensamiento de Cristo, según la voluntad de Cristo, según la vida de Cristo. El hombre de hoy día, la humanidad, ahora está viviendo las nieblas del error. La gente vive su vida apoyada en el error, en la mentira, en las dudas, en las fábulas, en las calumnias, en los desprecios, en el odio, en el egoísmo.

toda la humanidad y la gente no está preparada. Y lo peor es que no quiere prepararse para lo que se avecina. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus, filia regum in honore tuo, ascitit regnina elestri tuis, investitu deorato circundata varietatis. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostian, cum ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae et divinum mysterium, eius immediatis esse consortes, qui humanitatis de nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivite in atate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensam ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suavitate accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepa mater Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut et ad voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum invitationes et gloria tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguine vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra ronde pleta esse muneribus. Ego autri innocentia mea in Christo sum, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionem a Iesu Christi, Domine nostri, et in nomine Beate Mariae semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, noves Atenas salutem, et ili pro nobis in tecere dignitur in celis, quare memoriam in animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fiat pro Deum Pater omnipotente. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad laudatque cognoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Hostia laudis quam tibi, Domine, per merita gloriosa et immaculata virginis offerimus, sit tibi in odore suavitatis et nobis optatam conferat corporis et anima sanitatem. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviden al Espíritu Santo Deus per omnia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Espíritu tuo, sur sum corda, labemus ad Dominum. Redasagamus un Domino Deo nostro, dignile giustum es. Vere dignile giustum es, cum es salutare. Nocivi sempre tubi che gracias adere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unio singulitate persone, sed in unio sinitate substantiae, quod enit de Tua gloria revelante Te, credimus orde Filio Tuo, orde Spiritu Santo, es in differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter ne qualitatis, ut in persones proprietas, ut in essentia unitas, ut in majestate retore qualitas, quan ad atangere ad quar candeli, crobin coca serafin qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices o rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redire digneris totor veterrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et assise nostro, et unimus ortodoxis, aut catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et uno circunstantium corum tibi fidis cognita es, et nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum. O sacrificium laudes processu isci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et incomunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis glories semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, et viatorum apostolum et martyrum tuorum, Petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Svectadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Onius Santorum Tuorum. Quorum meritis, precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sibitutis in nostri, sed cunte familiae tuae quae sumus in Domine, ut placatos accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nostri libri, et in electorum tuorum iuvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia ante letissimi fili tui, Domini nostri, Jesu Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas ac emblables manus suas, et laveris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens, benedixi, fregit, Le dico ai discepoli sui dicens, accipite e manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pues, quam cenatum est, accipies et umbre carum calicem in sancta sacram benevoles manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet et nove testamenti mysterium fidei, qui probabis et multis fundetur, den remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis, in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et et ples tua sancta Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celo royos ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis donis sactatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa quepa pixo ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, circuta accepta vere dignatus es mundera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultiviot li sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Supliceste rogamus omnipotens Deus, juvec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco exaltatis participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celestia et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esiam Domine, famurunque tuarum, qui nos peceserum consigno fide, et es dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum reficeri, lucis et pacis, te deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudutus de miseratione in toron esperantibus, parten aliquam, et sotet tonae tingeris, quen tuis santis apostoles et martiribus, quen Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, inter crunos consortium non estimator meriti, sed veni quesemus el larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divine sessione formati, audemus diceres. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Líbranos, pues, Domine, af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris. Et intercedente, beata, eclorata semper, Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, Asco, Andrea, et omnibus santis, da propitio pacini in Dievus nostris, ut ope misericordia tua ajuti, et a peccato simi semper libre, et a omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivite renato de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio e consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri, Iesu Christi, Fiat cipientibus nobis in vita in aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in alinco vobis, pace meando vobis. De respicias peccata mia, et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadrone digneris, qui vis regnas et Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam un mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre in rene mandatis, et a te nunqua separati permitas, que Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine Jesu Christi, quadrigo indigno sumere presumo, non vin provenio in giudicio net condenazione, se per tu patati poros et mi autamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Deo Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipeat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Ut in te sub tectum meus et tantum de verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cui sat anima mea in vita aeterna. Amen. Qui rituvan Domino pro omnibus, qui ritivit mi calicens, salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cui sat anima mea in vita aeterna. Amen. Cotore sumus in Domine puramente capiamus, et domine temporale fia nobis, et remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quo imputavi, ad ravitzeribus meis et presalut in me, norma lacerum macula, quam pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. In Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, quinque prudentes virginis acceperunt olium in vasis suis cum lampadibus, media aute notte clamor factum es, ecce sponsus venit, esiti obiam Christo Dominum. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam, muneribus sacris, eius quesimus semper interventionem nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite renato de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, Gratia tibi, Sana Trinitas, sus sequium sepultis meet presta, sus sacrificium cotoculis tuem, majestati signo otli, tibi si adetable mi, qui tornibus procibus il otli, si te miserante papisable, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ac erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus ad hoc numerare Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tradite lux, et ut testimonium per veritatem de lumine. Era luce vera, che ha illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod coautem eo receperum eum de Deis potestate filius Dei fili. Isque credot in nomine eius, que non ex sanguines, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et il verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Debitimus gloria eius, gloria in quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.